Miércoles 24 de marzo, Comunidad de Fe, Isaías 66:21. Los israelitas eran un reino de sacerdotes y gente santa, según Éxodo 19:6, con sacerdotes especiales apartados para representarlos como líderes de adoración. Pero en el futuro, algunos gentiles se convertirían en conductores de adoración. Isaías 66:21. ¿Cómo afectaría este cambio a la comunidad de fe renovada? Vamos a leer algunos versículos para esta pregunta. Mateo 28:19 nos dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y en primera de Timoteo 3:16 dice: Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el nuevo orden mundial de Dios, los gentiles no sólo se unirían al pueblo de Dios, sino además estarían en pie de igualdad con los judíos en una comunidad combinada de fe, que sería un real sacerdocio. Por lo tanto, la distinción entre judíos y gentiles se volvería prácticamente irrelevante. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Isaías? Pablo, el misionero a los gentiles, proclamó: Ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:28-29. Convertirse en herederos de la promesa, y por lo tanto en un real sacerdocio exaltado, no era un mandato para un elitismo arrogante, sino una comisión para unirse a los judíos en la proclamación de las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 en la Nueva Versión Internacional, y compararlo con Isaías 66:19. La exaltación de los gentiles no daba derecho a los judíos para quejarse de que Dios era injusto al darles la misma recompensa. Tampoco daba derecho a los gentiles a tratar a sus hermanos judíos con falta de respeto, así como los obreros contratados en las primeras horas del día tampoco deberían menospreciar a los contratados más tarde. Ver Mateo 20 del 1 al 16. Pablo escribió a los gentiles: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Romanos 11:17-18. A la luz de la cruz, a la luz de la comisión evangélica, ¿por qué cualquier clase de elitismo espiritual, étnico o incluso político es tan aborrecible a la vista de Dios? Mírate de cerca. ¿Estás albergando algún sentimiento de superioridad espiritual o étnica? Si es así, arrepiéntete.